Elisa Arnés, ella es una amazona piquense. Allí justamente fue la última ganadora del Caldén de Plata en equitación. Melissa, Johnny Moliker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Melissa, contanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Estás entrenando? ¿Cómo es tu situación ahí en Pico? Sí, acá en Pico yo estoy entrenando bastante, particularmente. Sé que en el club ahora volvieron a activar las clases y eso, que habían estado un poco más frenados. Pero yo por suerte pude estar entrenando y eso. ¿Te afectó mucho el parate este por la pandemia? ¿Cómo te las pudiste arreglar? Y tuvo sus pros y sus contras, porque competencia no hubo nada, pero nada de nada acá en La Pampa. Ajá. Pero por otro lado se pudieron trabajar más las dificultades que teníamos con los caballos, las dificultades que tenía yo, y ampliar así más al perfeccionismo, digamos. Claro, pudiste pulir cosas que por ahí en otro momento se hace por ahí difícil encontrar más tiempo. Claro, claro. Se puede aprovechar el tiempo y ya estamos como apuntando para el año que viene, digamos, porque competencias parece que no va a haber. Claro. ¿Este año no se llegó a disputar ninguna competencia directamente? ¿Se cortó el año de entrada? Claro. Cuando empezó la fase 1 en marzo, creo que faltaban... El campeonato acá en La Pampa arranca en abril, así que 15 días antes se corta. Okay. Melissa, tengo registro acá, tu última competencia fue en octubre del año pasado en Trenquelauken. ¿Fue esa la última competencia o tuviste alguna más en finales de 2019? Fuimos a Córdoba, al Valle 1, en noviembre. Principios de noviembre fuimos a Córdoba. Esa fue, creo que fue la última. ¿Y tuviste, el año pasado fue bastante cargado de competencias? Sí, el año pasado pudimos salir bastante y disfrutar sobre todo. ¿Y cómo están llevando a cabo los entrenamientos? ¿Cómo son los entrenamientos habitualmente? ¿Son todos en el caballo o haces parte física también por separado? No, todo en el caballo, digamos. Todo lo que se intenta mejorar es así a la práctica. Por ahí no tanto saltando y eso para cuidarlos un poco, pero todo yo arriba y trabajando los dos, digamos, tanto el caballo como el jinete. ¿Y cómo se dio tu llegada al deporte? Tenemos entendido que es una tradición familiar, ¿no? ¿Tu hermana lo practicaba? Sí, mi hermana desde muy chica empezó y bueno, yo también desde re chica arranqué con ella y seguí hasta el día de hoy. Y es entre los caballos. Claro. Los amo. Sí, y es un deporte en Pico especialmente practicado, ¿no? ¿Por qué tiene esa importancia allí en esa ciudad? Y acá en Pico no sé muy bien cómo es la historia así del club y eso, pero en la generación de mi hermana, digamos, hubo varios chicos que practicaron a muy buen nivel la equitación, incluso varios, por ejemplo, Martina Campi, claro. Y allá Julieta Ricardes también está compitiendo en Buenos Aires. Y ahora se viene un poco más abajo, pero sigue existiendo, digamos, sigue estando. Y a nivel nacional, ¿cómo analizás por ahí un poquito por el conocimiento que tenés la disciplina? ¿Cómo lo ves a nivel nacional, la equitación en general? Y hay muy buen nivel en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, la capital, Moreno. ¿Y qué proyección tenés? También. Sí, en el interior también. ¿Y qué proyección tenés por ahí para el año que viene? ¿Se habla por ahí de armar alguna competencia o todavía no es un tema discutido? Por ahora no se habló nada. Yo sé que así más interno, digamos, por ejemplo, en Buenos Aires, solo para los de Buenos Aires han estado compitiendo. Ajá. Acá en La Pampa, como recién se volvió a empezar con las clases y eso, todavía nada. Pero yo calculo que el año que viene van a apuntar para hacer competencias por ahí, no tan grandes como las anteriores, más cerrado, digamos, más entre provincias, pero sí, va a haber. ¿Y vas a estar compitiendo a nivel nacional solamente o también vas a continuar aquí a nivel provincial? Sí, siempre ambos, porque acá en La Pampa está el clasificatorio que te habilita para ir a los federales, que es un concurso de toda la nación, digamos, y además de esa clasificatoria, digamos, es como un entrenamiento más. ¿Y hay muchas personas que están practicando la equitación hoy en Pico? Sí, acá en el Maracó se volvió a abrir la escuela, que estuvo cerrada durante un tiempo, así que hay bastantes chicos nuevos que están arrancando y eso. Y bueno, otros jinetes que había se fueron a Buenos Aires, digamos, que calculo que ahora estarán acá practicando. ¿Y cómo es el rendimiento de Argentina en comparación con el mundo, ¿no? Este es un deporte que hace parte de los Juegos Olímpicos desde 1912, prácticamente desde la primera edición, y se ha mantenido así. No han habido muchas participaciones de argentinos. De hecho, el último registro está en Tokio, justamente en el año 64. Es un deporte por ahí al que se le tiene que dar más importancia en la Argentina para en un futuro quizás pensar en una sorpresa, alguien que pueda pelear por una medalla para Argentina. Claro, lo que pasa también es que, digamos, todo lo que sería Europa, también en Estados Unidos y eso, hay caballos de muy buena calidad. Uh-huh. Ahora incluso se empezaron a importar padrillos y demás para aumentar la calidad de caballos en Argentina, e incluso con un mejor caballo puedes entrenar un mejor jinete. Uh-huh. Así que yo calculo que sí, que vamos a poder crecer más. Bueno, es muy destacada Argentina, pero claro, se va a poder mejorar un poco más. Melissa, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, a ustedes. Bueno, ahí la palabra. Justamente hablábamos de equitación con Melissa Arnés. Ella es una amazona piquense que ha tenido un destacado 2019.